ser el mar y que tú fueras la espuma para que no te apartara como del cielo a la luna. Sabes que te quiero con desesperación. Sabes que te quiero con desesperación.